Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hola Iván. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Cristian, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, Iván, Tonga, Cristian, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a toda la gente que está del otro lado escuchando Vientos de Poder, haciéndonos el aguante. Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado ahí, que están conectados, haciéndonos el aguante en este programa que hemos llamado Vientos de Poder. Muy bien. Bien. Sí. y que llega a la... Nos retransmiten a las 10 de la noche, ¿no? 20-22. Muy bien. ¿Y si nos quieren llamar? Nos pueden llamar al 4301-9917. Muy bien. ¿Y si nos quieren chomeo, quieren tirar gualicho acá en la puerta? ¿Dónde hay que venir? Callasta 3370 en la ciudad de Barracas. Estamos bien. Ahí a cuadras de Iriarte y Avenida Vélez Arfiel. Así vienen a gritar el domingo los goles de arriba. ¿Y si nos quieren tuitear, boludo? No. Tuitear es arroba no. Chebarraca. Y al correo electrónico fmchebarraca@hotmail. ¿No? ¿Con qué arrancamos? ¿Por qué? Tren Loco, dedicada a toda la gente que mañana vamos a festejar nuestro día, el Día del Trabajador. Como el locro mañana. Así que bueno, para todos ellos fue dedicado al tema este de Tren Loco. Gil, trabajador. Una gran fiesta, la verdad que... Así es, un año de la URM festejando en la ciudad de La Ferrer. Que la verdad que con todas las bandas, la gente amiga, un abrazo ahí a la gente del Galpón 2 que nos abrió sus puertas. Ciudad a la cual conozco desde pequeño, hace más de 40 años que conozco la ciudad de La Ferrer. Conozco de La Ferrer cuando estaba la estación sola nomás. No existía ni la ruta que existía. No. Así es. El Día Internacional del Trabajo es. Pero por suerte todos tenemos un trabajo digno, en el cual podemos llevar el pan a la mesa. Y la idea es seguir peleando el trabajo esclavizado, que existe todavía, ¿no? Sí, bueno, viste lo que pasó hace poco ahí en el, ¿cómo se llama? Que se quemó, se incendió el local. Ah, el localcito es en Flores. Sí. De costura, algo así. Sí, sí, sí. O sea que sí. Es la gente que más sufre. Una de las tantas que hay ahí que explotan a la gente extranjera. Claro. Le dicen, te pagamos 25 pesos por día. No les queda de otra porque no tienen aquí. Tienen chicos, vienen claro. De afuera, tienen que pagar su documento. Desgraciadamente, esto de que el trabajador viene golpeado, no es de ahora, sino hace mucho, ¿no? Que otra de las históricas marchas que hubo, no sé si vos sabés, acá en Chacarita, sí, bajo el grano, cuando sí. Ramón Falcón, que desgraciadamente un genocida que tiene un nombre de una calle, que fue el que reprimió con bala de plomo un montón de sí. Trabajadores, que también era la época que usaban los medios de comunicación para mentir a la gente diciendo que eran 80 muertos, y no fueron 80 muertos, sino fueron más de los muertos que hubieron ahí, chicos, mujeres, sí, así. En general. Y que los quemaron en el cementerio de Chacarita. Ahí los quemaron todavía adentro para tapar. Sí, sí. Yes. Dale. Thank you.

vientos de poder. Acaba de pasar Escape de Valle del Obrero, dedicado a lo que decíamos al principio del programa, dedicado a toda la clase trabajadora, ¿no? A toda la gente que está del otro lado, Sergio Monzón desde Córdoba. Sergio Monzón desde Córdoba que nos está escuchando. A Marianela desde Florencio Varela. Sí, no te escucho, Cristian. Ah, ahora sí me escucho. Rompimos la burbuja. ¿No? Ahora sí. Esta, este es ahí. ¿Y ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se escucha. No se, no escucha. Se escucha. La re. La ¿no sale? Hola. Sí, un poquito allá. Sí. Sí, ahí se escucha. ¿Sí? No, nada, ahí. Si hay alguna fechita ahí, hermano, o algo. Ahí dame cinco que te tiro. Acá dale, tengo una, mirá. Esto es del 8 de mayo. Sí. Psicosis Extreme Fest 6. Este oh. Es, no, esto es el viernes 8 de mayo. 8 de mayo. Sí. Bueno, acá con unos problemas técnicos. Sí, estamos arreglando acá los cables de sur que se están. Bueno, estamos acá, bueno, este es el viernes 8 de mayo, esto es el Nipium, el Nipium Bar, el Polito Yrigoyen, 3545 Lanús. Ah, en esto van a tocar un par de bandas, van a tocar un par, muchas bandas van a tocar. Tira van a tocar Eternal Grey, Exaginación Tron, Les Humanidad, Intestinal Symphony, Espermografía, Vergoten, The Bass, Mente Antisocial, Murderek, Dominus Morti, Inceración. Un par de bandas dije, ¿no? Sí. Bueno, esto es en Hipólito Yrigoyen, 3545, Lanús, entrada 50 pesos. Puerta 20, a las 20 horas. Otra por ahí dando vueltas. Después tengo fechita. Otra fechita, sí. También tengo una el 31 de mayo, a las 18 horas. Una voz de The Lander, Solidario, donde van a tocar Coral, Osiris y Dominus Mortis, otra vez. La entrada es banda que fuiste a ver en el Pica. Claro, banda que fue a ver en el Pica. Bueno, la entrada, mira, la entrada es un alimento no percedero para ayudar a un merendero. ¿Nada más? Nada más. Esto queda en Recondo y. Recondo y Camino Negro. Claro, centro cultural. Esto es en Bunge, no, esto es en Bunge. Bueno, esto es centro cultural de Loma de Zamora, sede Fiorito. Y después tengo otra que es para mañana, el Día del Trabajador. Para que los trabajadores metaleros vayan a descansar un poco. Así es. Vayan a golpear un poco. Sí, esto es en Alma Bar. Sí, donde van a tocar Seven Sin, otra vez Dominic Morty. Tiene un montón de fechas esa banda. Y parte de la especie. Esto es en Alma Bar, mañana. En Hipólito Yrigoyen, 6429, Remedios Escalada. Bien. A una cuadra de la Plaza de Escalada. Y vendría a ser una cuadra y media de la estación. Así es. Acá tenemos otra. Hoy, 22 horas. En el Museo del Rock. En el Museo del Rock, así es. Y es una noche media. Esa, viste, esa Blast Ritual Night. Es medio así, esas onda gótica, ¿no? Oh, gótico. ¿No? Que dice una noche con los más destacados del arte oscuro y las antiguas creencias. Hoy vendemos el alma al diablo. Así es. Toca bandas en vivo. Los pibes chorros, me dicen. Un legado cultural de viejas deidades a través de la música. Una noche única en donde tu alma se perderá en tinieblas. En un gas. Y tu corazón dejará de latir. Hoy es cabio que lo van. Todo esto en el Museo del Rock. Hoy 22 horas. ¿Hoy es? Hoy 22 horas. Ah, esta noche. Así que vayan preparándose. Esto es 22 horas Museo del Rock. Avenida Rivadavia, 11.021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es por Liniers. Sí. Así que bueno, para toda la gente ahí. Y ahí está toda la movida. Ahí está la movidita, así está que. Está toda la crema ahí. Toda la crema. Para todas esas almas perdidas que andan deambulando por la ciudad. Actividad va a ver si mañana se trabaja. Nosotros tenemos actividad mañana también ahí en Placita de Mayo. Sí, por supuesto. Después del locro, vamos a romper la bola. Sí, después del locro. Bueno, acá tengo otra, el Pica Rock, jueves 30 de abril a las 22 horas, donde van a tocar Retroacción, Tocando Fondo, a Sacris y Narco Monja. Arpías violadas. Sí. violacías. Esto es el Pica Rock, Oliver y 9 de julio, Monte Grande. Entrada, 40 pesos. Bueno, si no sabes dónde es, te tomás el colectivo ahí, el 165, que está en la estación, y te dejan la puerta de Pica Rock. Bien. Bueno, las bandas que van a tocar esta noche ahí en Rivadavia, en Museo del Rock. No lo había dicho, sí, ¿no? Sí, me quedé con el trío. Murturial, ¿sí? Alma Mater. La poderosa banda, ¿no? Sí, Alma Mater, que es una banda nacional que es un estilo thrash, que cantan todo en inglés, ¿no? Es como Killing Simpson. Death Metal. Son, claro, sí, así, pero ellos hacen todo en inglés, ¿no? Mm. Y muy, muy bueno. Jebural. Todas esas son las bandas que van a estar tocando esta noche en el Museo del Rock. Así que a prepararse, amigos. Los Cristian Leiva. Así es, Cristian Leiva, los Tonga, los Iván Contreras. Los Ivanes. Todos. La Vitraña. Todos esta noche en Museo del Rock, 11.021 de Rivadavia. No, para salir hoy. Sí, la noche está. Tengo una para ir agendando si quiere. Dale. Feria Metalera, ¿eh? Para el 10 de mayo. Sí. 10 de mayo, cumpleaños de nuestro amigo Carcas, que hace justamente el programa Viento de Rebelión. Le vamos a regalar una peluca como Viento. ¿Cómo? Le vamos a regalar una peluca como Bueno. Hay que ver si enrulado, lacio, hay que ver cómo le gusta. Estilo barilar y así, ¿no? Estivo Glan. Sí, te quedaste sin vos, Cristian, ¿qué pasó? No te escucho, bueno. Ahí está. Sí, sí. Listo. Estamos. Bien, le decía, Feria Metalera, tocarían varias bandas, entre ellas Osiris, Blindado, La Maldad, justamente, que se junta ahí Cacho con, nuevamente, Abaidón y Razas Cruzadas. Esto va a ser el domingo 10 de mayo, a partir de las 12 hasta las 21 horas, hay tiempo, digamos, dura todo el día. El bono contribución de 20p, esto es en Avenida Mix, 1066 Temperley. En el Centro Cultural del Sur, ¿no? Ahí después vamos a tirar un poquito más adelante lo que va a ser el 17 de mayo, ¿no? 17 de mayo, sí. En la estación Darío Maxi. Así es. ¿No? Sí. Las bandas, algunas bandas que todavía no estamos... Quiere, yo tiro las bandas ya algunas confirmadas. Ya las tenemos. Tres bandas confirmadas. Listo. Van a ser cinco, ¿eh? Cinco bandas. Hay tres bandas que ya están confirmadas para el 17 de mayo en la estación Darío Maxi. Las bandas confirmadas son Marginal... Iniquos y Sacred Trash. Iniquos es el homenaje a Biocho, ¿no? Ajá, Iniquos sí que está nuestro amigo. Que la voz es de Guillermo Rocaro. Claro. El gran Cacho Guillermo Fest. Rocaro ahí. Cacho, un abrazo, ¿eh? Así que bueno, y ahora estamos tratando de ver las otras dos bandas que confirmen. Y ya estaría completa, digamos, lo que sería la grilla de bandas para el 17 de mayo, que será un homenaje a Osvaldo Civile, que se conmemoró ayer un año más de su desaparición de Osvaldo Civile. Desaparición física, ¿no? Porque desaparición está física. En el corazón de todo el metalero. Exactamente, porque está presente, dejó o sea sus que... melodías, ¿no? En su guitarra metalera, así que nada. Ginebra, son es como el que escribe un libro, ¿no? Queda sí, para o sea siempre. Todos, la sombra nuestra del metalero uh-huh. no es la sombra de Civile que nos sigue a todos lados. Muy bien, usted lo ha dicho. Así que, ¿qué le parece ahí como para ambientar un poco lo que va a ser este domingo? ¿Eh? 2 de mayo. El sábado, 2 de mayo. domingo, ya estoy esperando que llegue cosa, el domingo es otra domingo, cosa. Y el domingo estamos todos allá, ¿no? Bueno, el sábado, ¿eh? Sí. Judas Priest, Motorhead, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Esto es en el Monster. Esto es el Monster. Voy a ver si después de la de ahí de la universidad que. Sí. ¿Sabe que voy a dar una vuelta? Hay una juntada, ¿no? Por Villa Crespo. No sé si está enterado, ¿no? No, no estoy enterado. Bueno, no. Hay una previa. No voy a decir dónde porque no es abierto, digamos, la cosa. Pero hay una previa de varios amigos radiales y otros no, que va a haber un encuentro en Villa Crespo y desde ahí, pum, todos para allá. Así que seguramente estará Gastón ahí representando Viento de Poder. Tendríamos que llevar la bandera de la URM. Así que, ¿no? No sé, sí, seguramente llevarán la bandera de la URM. La URM, Viento de Poder. Acá están llegando los músicos de Disidente Inmortal. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Así que bueno, vamos a unos temitas, nos acomodamos y entra, y entra Disidente, le damos la bienvenida. Así que bueno, eso decía, ¿no? Judas Priest, Painkiller, un clásico. Dale. Scream! seguimos. Hola, hola. Hola, sí, se lo escucha fuerte y claro, José. Se escucha ¿qué tal? Fuerte y claro, así es. Ahora sí, damos la bienvenida, escuchamos las voces de los llegados recientes, de los disidentes inmortal acá disidente en los estudios. Disidente inmortal, así es, con Leo y Pablo. Muchas gracias por la invitación. La verdad que venimos de la fecha de la unión de radios, que fue una masa. Y, sí. Bueno, acá estamos. La verdad que venimos es... por la gira, por los en programas. La lucha. Haciendo el aguante, ¿no? Así que bueno, la verdad que el sábado ahí en el Galpón 2 de la Ferré estuvieron muy bien, la banda sonó pero de puta madre, y bueno, yo quería felicitar acá al aire que para que la gente sepa que... No, gracias a toda esa movida que se armó. La, que se, la verdad que sí, agradecer también a la gente del Galpón, ¿no? Que nos abrió sus puertas y la verdad que una noche espectacular fue en la Ferré, o sea que es para volver y próximas fechas que se hagan en el Galpón... Vayan que el lugar es espectacular, así que gente amiga, muy sí, bueno. Muy o sea que no se van a arrepentir, van a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Se van a divertir, así que bueno, estamos acá con los amigos de Incidente Inmortal, que tienen un disco, ¿no? Estamos trabajando dos, ¿no? En el tercero. El tercero, más bien. Ah, hay dos. Por ese año. Venimos tocando hace 10 años. La idea era producir más material en ese tiempo, es. Pero la batalla acá en Argentina es, no es sí. La... Y más para el under, ¿no? Que... Lo que nos facilitó fue toda la posibilidad de laburo digital con la computadora. No hay sí. Que juntar el dinero para pagar sí o sí un estudio, para hacer una producción de calidad, que se entienda lo que... Que se quiere mandar. Pero dentro de todo es buen material, ¿sí? Sale bien, o sea que mal por, no van por mal camino. La calidad, así que, sí, la calidad es muy buena, así que y los músicos espectacular, así que la verdad que ahí tuvimos la suerte de verlos en vivo, así que sí, o sea que recomendable para toda la gente que nos esté escuchando y nada, sepamos que también esto va grabado a la gente del interior, ¿no? Que nos escucha también. Recomendable la banda. ¿Y cómo podría conseguir, digamos, los materiales que hoy en día están, digamos, circulando, ¿no? Y con el tema de las distribuidoras y todo eso, nosotros preferimos hacerlo nosotros. Ajá. Hay distintas formas de pedir el material y lo mandamos a cualquier lugar. Uh-huh. A la gente que se pueda acercar a los nuestros shows. Recitales sí. Siempre. Mm. Y si no, por internet se puede piratear muy fácil. Claro. La música tiene que socializarse y circular. Uh-huh. Y yo no recomiendo eso, ¿no? De piratearla ahí, porque acá la idea es dar una mano a las bandas. Cuando o sea uno que, hace un laburito como. Claro, claro. Lo bueno sería. Más que nada para uno. Contactarlos ¿no? A ustedes a través de, no sé, del Facebook, después me los tiran al aire, el claro. Facebook. Y la gente que quiera el disco de ustedes, a través del Facebook se los piden. Mirá, estamos en tal lugar, va a mandar el disco. Y es una manera también de ayudar, de apoyar a las bandas, ¿no? Porque si todos sacamos de ahí. O sea, que bajamos la música. Es un granito, sí, que está bueno. Eso, está bueno recibirlo. No es manera de ayudar, digamos, es lo que veo yo, ¿no? Porque, ¿cuánto sale un disco? ¿50 pesos? No es nada 50 pesos. Más el envío, ponerle al interior, 100 pesos. Y bueno, es algo que plasmaste para sí, toda la vida. Claro, ¿no? Es algo que te queda y sabes que estás ayudando y que la plata queda acá en nuestro país. Sí, para que más ustedes allá puedan... de la plata lo fundamental, el sentimiento. Exactamente. Es que otra persona pueda adquirir el disco en otra parte. Y que en otro lado estén eso, cantando. Que... Y está bueno porque cuando ustedes van a los recitales, también es, digamos, para ustedes satisfactorio que la gente cante en sus temas cuando los hacen. Es una energía que, digamos, muy copada. Porque ha pasado en varias bandas que he ido a ver y digamos, siempre tiene la banda que abre ellos solos y, bueno, la gente no los conoce. Claro. Pero a través de los medios sí siempre se van haciendo conocidos y eso es lo bueno de, ¿no? De tener el disco o a través de Facebook escuchar ahí un temita y bueno, más o menos ya va uno, ya sabe el mensaje que están dando. Hay muchos que también suben el material por YouTube, ¿no? Y salen como el álbum entero, así. Sí, vale, la digo, difusión mucha banda para más. Escuchar está. Uh-huh. Y el disco es como una especie especie de camaleón que se resiste a la extinción, y el que lo quiere, tanto por apoyar a la banda como por colección, por el gusto del objeto físico, se puede conseguir. El disco, lo puedo decir, sale $30. Bien. Estamos casi al costo. Una birra. Una birra, es verdad. No, la birra capaz te la cobra más cara. Menos. La birra más cara, ¿no? No sé cuánto está. La birra está más cara. La birra está más cara, o sea que... Y eso que estamos hablando de un lugar, digámoslo, un lugar súper, súper popular, está arriba de los $30. Sí, ahí estuve mirando las tapas de los discos, la verdad que un lindo laburo, está bueno. Muy buen laburo, no sé quién fue la idea de alguno de la banda. ¿Quién se debe? Podemos empezar a contar un poco de, claro, de la historia. Sí, sí, estaría bueno. Los Inmortales, sacamos una foto en lo que era el cementerio de la Chacarita, y en base a la foto un amigo dibujante hizo el arte. Y son como los esqueletos saliendo de la tierra, y somos cada uno de nosotros. Emparentado un poco por ahí con la etapa de alguna de mano, o que están los cuatro dibujados. Una etapa pero la idea es que los inmortales afuera del cementerio, no adentro. Sí, la verdad que la tapa está muy buena. Y después la y anécdota aparte, de... Perdón. Se ve con los ojos el fondo negro, viste, bien así. Perversa, como viste que decís, le faltan los ojos. Contempla, viste. Sí. Todo ese vacío en el fondo ahí. Decía. Y después, si la vida es una guerra, el otro día estaba hablando con Adriancito de Maquinación y le contaba la anécdota de esa tapa, porque la moto es la moto de Juan, que es el violero original, que llegó a grabar el disco, algunas cosas, y después se tuvo que retirar de la banda por problemas de salud. Y la foto que usamos como emblema del disco plateado de Disidente, la moto metálica, es cuando él publicó la moto histórica de él para venderla. Para venderla, mirá vos que... Esa puta foto habrá salido en Mercado Libre cuando vendió la moto, pero nosotros la inmortalizamos en el emblema de... Esa moto tiene historia. De un disco que habla de la libertad de andar en moto, andar en camioneta, como es la camioneta de Kello, que está en la contratapa. Que claro, que se ve también, está bastante... Es un disco bien fierrero. Guerrerita, sí. Sí, la verdad que es muy, muy buena la tapa del disco. Así que bueno, ustedes me dijeron que hace 10 años que están, cómo se formó la banda. ¿Es la banda actual que están ahora, es la misma de hace 10 años? O... No, con esta bueno, formación, ya dijiste, no, que es una formación nueva. Una formación nueva. Desde el 2010. Yo entré en 2010. El 2010. ¿Uh-huh? Desde el 2010 estamos con la misma formación. Está, vamos a nombrarlo, está Manuel Fresno en guitarra, que entró 2 años antes que vos. Claro. Después está Ezequiel Zapata, el dueño de Centenario Metálico, que es un festival que hacemos para hacer tocar bandas, todo tipo de bandas en el espacio público, por más que tratan de sí, de yo una vez estuve en el Centenario Metálico ahí en... En este momento estamos en los Bosques de Palermo, sí, ocupando ese espacio para difundir la cultura de todos los estilos. Apto para todo público, porque va gente de todo tipo a disfrutar del show, de cualquier banda. Está bueno. Sí, yo fui. Está bueno generar, ¿viste? Sí, eso. Sí, sí. Sí, yo fui al de Centenario, sí, estuve un día de casualidad. Pasó. Mirá que no sabía de la movida esa. Hasta el día. Sí, un día fui paseando por ahí, mientras hacía tiempo, voy a ver al parque y me encontré con esto. Y me quedé, la verdad. Se me pasó el tiempo. Lo bueno, que había ido a hacer. No lo hice, claro, porque me quedé ahí. Suele pasar. Así que bueno, no, estuvo muy bueno ese día. No, porque era un domingo de la tarde fue. No, la verdad que estaba bueno. Así que están en los Bosques de Palermo también, entonces. En los Bosques de Palermo, sí, una vez al mes, el primer domingo de cada mes, tratamos de hacer una fecha invitando bandas amigas del heavy metal. Cuando festejamos los 10 años vino Rey Lucifer. Ajá, sí, sí. Después solemos tocar con ¿Qué les parece escuchar algún temita como para que la gente vaya poniéndose en clima? ¿Algún tema que quieran elegir? Elijan no sé. Ustedes. Ya que hablamos de si la vida es una guerra, después contamos un poco de qué se la trata. La historia del tema. El disco es el primero de Si la vida. Ah, y lo buscamos. Si la vida es una guerra. Espero les guste. Vamos. Armadura de cuero y el pelo largo. disidente inmortal en nuestros estudios. Eso es. Bueno, sí. A ver, contanos la historia del tema que acabamos de escuchar. Y en realidad hay una historia detrás. La época de grabar este disco es como que lo que dicen las letras, después nos empezó a pasar, casi, digamos, pasamos por muchas situaciones difíciles, de salud mental, varios de nosotros, y representa un poco este, si las adversidades se nos vienen encima, ¿qué es el heavy metal? Es andar de batalla. Sí. Entonces, si la vida es una guerra, vamos a guerrear. Y no nos imaginamos qué iba a pasar mientras que grabamos el disco. No. Nos seguimos sintiendo identificados. Sí, digamos, sin entrar en los asuntos personales que pasó cada integrante, lo que quería transmitir es que se vivenció en esa época. Y es una forma de decir qué es el heavy metal. Si viene un marciano y me pregunta, es guerrear, digamos, o escuchar esta música y traducirla a tu planeta. Claro, sí, tal cual, sí, verdad. Eso. El tema está inspirado, digamos, el disparador fue una película que me recomendó El Pelado, que es el bajista original, que es la de Busco Mi Destino, Easy Rider, desde los años 70, con Peter Fonda, y también está por ahí Jack Nicholson, de joven. Sí. Y es la historia de dos rockeros que cruzan en el estado, el país en moto, y los terminan matando a los dos. Sí, sí, sí. Y hay un par de escenas, les recomiendo que los que la vieron la recreen y la vuelvan a ver, en que es de Jack Nicholson, meta whisky, le dan de fumar algún inspirador y empieza a hablar de el miedo a la libertad, por qué se persigue tanto al rockero, porque representa la libertad. Y es una cuestión de envidia de la libertad que el cachiporra no tiene. Bueno, que también Jane Fonda también lo ha interpretado esas películas así de la vida de los motoqueros. Como lo hizo Jim Dean también, ¿no? En su época. Tal cual. También, bueno, no me acuerdo ahora, pero hay varios actores que han hecho películas relacionadas a los motoqueros. Un buen mensaje dejaban también, ¿no? Que siempre se los perseguía. Y nosotros es como que el under, el heavy metal viene de, también de ese camino, ¿no? Que los vienen persiguiendo. Bien de abajo. Sí. Ese era el concepto. Darle batalla a la vida y dar un poco nuestra versión de la identidad rockera, ¿no? Sin duda. Y seguir en la lucha. 50, más de lo menos. Igual también pensando que haciendo también el under, el heavy, ¿no? Es hacer amistad, porque vos teniendo una banda, ya con la banda que tiene y todas las bandas que tiene, ya hay muchos que somos todos amigos, hay una comunidad, como se dice. Es que se siente, ¿no? Como se toca también, o sea, uno es uno. Disfruta, claro. Valora, tiene respeto y eso te genera también esa movida. Y así uno se va haciendo hermano, loco, y se forma una buena movida. Sí, es como por ejemplo esto, lo que hacemos nosotros como URM, ¿no? Tal cual. Unión de Radio Metaleras, estos festivales que venimos haciendo ya desde el año pasado acá en la estación Darío y Maxi. Sí, sí, sí. Que vos ves toda la familia, las familias que vienen con las criaturas, ¿viste? Le estás mostrando al mismo vecino, ¿viste? Al que está dentro y al que está afuera también. Que ve la realidad, decís. Sí, esto se disfruta. Que vos ves, claro, que vos sí, cómo puede ser que ves toda la gente que está ahí y ves que están todos los chicos, claro. Los chicos chiquitos andan ahí. Mismos músicos que llevan a sus hijos, hermanitos, sobrinos. Familias entre tachas y cadenas. La verdad que es mucha gente bueno. Que es más, hay una la nena de Cecilia. Eso, también como uno mismo también concientiza también haciendo esas cosas, porque salen. Sí, sí, tal cual, así que... Porque se disfrutan, está bueno. Y la gente contempla esa energía que se vive en el tal. La verdad que la hermandad que hay en el heavy es sí. muy grande. Uh-huh. Muy grande, o sea que nos cuidamos uno al otro. Acá no hay... Estamos todos ahí, acá no somos por todos iguales. Por eso es único el heavy. Sí. Se siente, es algo que uno lo lleva para toda la vida. Así es, se siente. ¿Quieren tirar alguna fechita ahí? Mañana tienen una. Mañana primero de mayo tocamos. El día del trabajador, decía. Trabajando. El día de lucha. Tocamos allá en los bosques de Palermo. Con. A ver si me acuerdo. Con Contraataque, con Slavery. A ver. Kelo, llamá por teléfono y ayudame. Dale, Kelo, llamá. Llamá, Kelo. 4-301-9917. Ah, me olvidé de Rip y de Sancier. Bueno, desde las 2 de la tarde pueden acercarse con la familia, como veníamos charlando recién. Gratis, al aire libre. Esto es en Figueroa Alcorta y el puente, ¿no? Figueroa Alcorta y... ¿Y el cómo se llama? El tren Sarmiento. El tren San Martín. En los bosques de Palermo. A partir de las 14 horas. O sea que ahí te deja a la gente del sur, por ejemplo, te deja el 37, el 160. También, bueno, si vas desde Constitución, tenés el 60, el ramal 30. El 128 también. El 128, el 130. El 60, el ramal 38. El remis. El 188. El taxi. Así, cualquier cosa. Todo te deja. Vas en avión que está ahí nomás. Sí, también. Todo te deja ahí mientras vas caminando en los bosques. También te. No, por el mate, la birra, lo que el patrullero de última te lleva. Te acerca, ¿viste? Cuando termina el. El patrullero te lleva a tu casa. Así que bueno, mañana. Sí. Mañana primero de mayo, a partir de las 14 horas. Están todos invitados. Figueroa Alcorta y el puente ahí del tren en los bosques de Palermo. Pueden ir a ver a Disidente Inmortal y disfrutar de una tarde a puro heavy rock. Y ahí tengo otra fichita. Y esa también es por el sur. Vamos a tocar en Piñeiro el 9 de mayo. En la taberna. En la casa del amigo de él. La casa de Draco. La taberna de los dragones. La taberna de los dragones del sur. Es como una feria medieval. ¿Cómo se llama la calle? Grifo. Se arma un espectáculo lindo. Wifra 927 Avellaneda, esto es en el barrio de Piñeiro. Saca nomás. A dos cuadras de Macro. Cerca. Macro Avellaneda, está ahí nomás. Cerca del puente, cerca del puente Victorino de la Plaza. Exactamente. Saca nomás. Sí. Esto es el sábado 9 de mayo a partir de las 23 horas. ¿Quién es? ¿Qué bandas están? ¿El Disidente Inmortal? No, bueno. Tocamos nosotros y una banda que también es folk, autóctona así de... Época medieval tocando. No recuerdo ahora. Pero sí, toca esa banda y tocamos nosotros. Ah, dos bandas. Dos bandas. Y después, bien. Bueno, va a haber de todo. ¿Qué es una parrilla? Es una parrilla. Tenés para comer, para tomar. Para comer, tenés una feria. Ah, bien. Gente tuneada, gente, medieval. Gente del palo. Gente del palo. Está bueno, hay de todo también. Gente, chicos, todo. Sí, está todo. Sí, tal cual. Lo que sobran ahí son espadas. De toda clase de medida. Olvídate. Hay personaje para todo. Así que están invitados. Y otras fechitas así ya no tienen más. Y están las que faltan anunciar el 29 de mayo en primer piso y 14 de junio en la Feria Medieval de... Ah, 14. Esto es en Remedio de Escalada. Ahí al costadito ahí del puente, el puente carretero, el nuevo puente carretero en Remedio de Escalada. Esto es ahí en donde están los Boy Scouts. Creo que la segunda. La segunda o la tercera fiesta medieval que se hace en la zona. Nunca fui, pero me dijeron que. Estuvo muy buena la última que se hizo, que fue hace poco. Sí. Yo no pude ir, pero me dijeron que estuvo muy buena la fiesta esa ahí. Se están armando cada vez más movidas. Sí, la verdad que sí. Está bueno, eso también un poco es lo que hablábamos de las movidas. Otra movida paralela que está bueno. Si se fusionan entre las movidas under y heavy, la movida medieval, sí, claro. Es un poco amigo de las espadas. Sí. Yo... El día que tocamos la vez pasada en la feria esta, feria medieval ahí en lo de Draco, en Piñeiro, me sentía como que hubiera cumplido un sueño, porque hay un tema en el primer disco que se llama El Chocar de los Aceros. Sí. Es nuestra versión de Luchando por el Metal, con alguna metáfora de medieval. De literatura nórdica que tiene que ver con este espíritu de darle batalla a la vida. Y le pedimos a los amigos tuyos que hagan una demostración de espada. Se pusieron a luchar con espadas. Adelante de la banda que estábamos tocando. Y yo me iba a dar un paso adelante y me pasó una espada que me cortaba las pestañas. Sí, pero lucha, fue un éxtasis, sí. Era como estar en una película de Conan tocando. Estar tocando, claro. Y sintiendo el chocar. El y de chocar, repente el es como chocar, que chocar se fusionaba en la música, metal, ¿no? Fue genial. Estaba más contento que un chico, o sea. Ideal para el video. Sí, digamos. Después que me salí de ahí, pinta el samurái como ahora, ¿viste? Que está de moda. Sí, sí. No. No sé si el samurái o el señor los anillos, ¿viste? Claro, ah, no, sí. Estos orcos son. Ahí como para recordar un poco, ¿qué le parece? Escuchamos justamente ese tema. ¿Eh? Está espectacular. El chocar de los aceros. Disidente inmortal. We'll be right back. El chocar de los aceros, disidente inmortal. Bueno, aquella que inspira a matar, ¿quién es? Algún psicópata. En las Kenningas, las metáforas nórdicas, aquella que inspira a matar es la espada. En nuestro caso es. La voluntad. La palabra. La palabra, la viola, la cuerda. La cuerda, los palillos. La bata. Es medio loco, ¿no? El que arranca el pianito, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Puede ser que era el Lito Vitale? No, lo que sí le queremos ver, perdón, ¿cómo se llama el director de Corazón Valiente? Mel Gibson. Mel Gibson. Nunca nos hizo juicio por robarle la batalla que está en la parte de instrumental. Bueno, mejor. De Corazón Valiente. Pero a partir de ahora ya se va a viralizar y capaz que ahí te va a llegar la carta de documento. Sí. A partir de ahora que sale en Viento de Poder. Terminamos firmando algo con el Mel Gibson. Sí, que llame ahí al 4301-9917. Un saludo, capaz que no se escuchan. En YouTube nos denunciaron por la introducción de Conan. Cuando sonó en vivo en Córdoba, me llegó la... Ah, ¿sí? Eso sí. Así la demanda de pero derecho de autor. ¿Quién está atento a esas cosas? Pues es rarísimo, digo, porque... Ah, para mí lo sacó una máquina. Una máquina detectó que estaba el audio exacto de la banda sonora de Conan y me escribió, eso no es suyo. Y yo le contesté, pero la máquina se ve que no. ¿Habrá pensado leer, que tiene el lomo de Conan? No sé. No, pero es rarísimo, digo, porque que, nada, que alguien esté, digamos. No, aparte no lo esperás. Son las personas, nos damos cuenta que no, porque millones y millones de videos y... Menos mal que no ponemos los temas piñón fijo acá, ni no viene la persona que atrapada, boludo. Siempre hay uno que está más al pedo que el otro. Sí, ahora hay gente para todo. Sí. Bueno, lo mismo pasó con... ¿cómo se llama? Con Barón Rojo, para el tema de Barón Rojo, cuando arranca con AC/DC. Claro. AC/DC arranca, no me acuerdo el tema, con ese tum, tum, tum, tum. Thunderstruck. Y tiene la ese. Claro. Thunderstruck. ¿Y qué pasa? Ese tema creo que es del 90. ¿90 y pico? Sí, 90. Y Barón Rojo es del 80. Claro. Y muchos dicen que Barón Rojo le plagió a... Hay un montón de plagios. ¿Eh? Sí, pero Barón Rojo... Supongo que hay expertos, ¿no? Que se ponen a ver cada detalle. Sí, sí, por ejemplo, también Maiden también con... Deep Purple Battle Tank, es un montón. Maiden, por ejemplo, también con el vampiro ese, que sacaron el disco creo en el año 95, creo que fue. Y esa banda... Es la banda nacional acá de Mario Ian, claro, que es del año 80, 83. Y ya está en la tapa del disco, está con ese murciélago. Claro. Es la etapa de Helion. Sí, Helion. Helion, sí. Helion, sí. Claro, también. Vuelve. Bueno, te tiro una fechita. Tiene una fecha. Esto es hoy. Sí. Ahora, en este instante. Ya. Si estás ahí y estás cerca, indeciso dónde vas. Hoy a partir de las 19 horas en City Bar. Ya arrancó. Ya arrancó. Sí. Metele que por, sí. Llegás para mira, la segunda. Te digo rápido. Si está Conan ahí. ¿Está quién? Conan. Mirá, tenés a Bellrock. Ajá. Tributo a Hermética. Ajá. Tributo. Legión de Fuego. Sí. Tributo a Metallica. Ah. Pues está el tributo, digamos. Festival del tributo. Sí. Seger. Tributo a Judas Priest. Uh-huh. Y bueno, y después tenemos a otras bandas. Indios. Doble As. Sí. Argentor y Represalia. Bien. Esto es en City Bar. El City. Fondo de la Legua, 2550. Esto es en Martínez. Así que si estás en la entrada, 50 pesitos en la puerta. Así que rapidito te tirás ahí, te pones el chalequito y te vas y te tomás el bondi. Hacer y el te aguante. Vas a City Bar a hacer el aguante a las bandas que están ahí. Sin duda. Bien. Así que te están esperando. Mirá, creo que. A ver. Ya te digo, pero me parece que en este momento Seger está por salir al escenario, así que si te apurás, vas a escuchar algo de Hermética. Bien. Dale. Bien. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a un temita, nos acomodamos, alguno que elijan ustedes del disco, de qué disco quieran escuchar, no sé. ¿Cuál decís? Leonardo. Leonel. Ajá. Leonel. No sé, decime vos qué. Bueno, uno satánico, el demonio persa. El demonio persa. Yeah. Tema 9 de Si la vida es una guerra. Yeah. Ajá. A ver, vamos a escucharlo. Disidente inmortal. El demonio persa. El demonio persa. Vivo en vos. Bien, bueno. Ahí podemos repetir las fechas que tienen acá los chicos, como para que la gente vaya agendando. A ver si me sale más rápido. A ver si sale más rápido. Mayo, mañana. Mañana, primero de mayo. 14 horas. Sí. Bosque de Palermo. Avenida Alcorta. Y el puente del tren San Martín. Perfecto. A partir de las 14 horas, ¿no? Va a estar presentándose Disidente Inmortal y. Y. Rip. Contraataque, Slavery, Sancier. Y Disidente Inmortal. Y Disidente Inmortal. Para la gente que se acerca, ahí hay que llevar algo. Ah, pues eso. ¿Alguna bosques? Colaboración? Ah, no, no. La gente que se lleve algo para tomar para y que se relaje y que disfrute que sí. Bien, del show, al aire libre. Eso, gratis. Eso es lo bueno. Para todo público. Después tienen el 9 de mayo. El 9 de mayo en la taberna Los Dragones del Sur. En Wifra. A dos no recuerdo. ¿No? Wifra 927, esto es perfecto. En Piñeiro, Avellaneda. Cerca del puente Victorino La Plaza. A dos cuadritas de macro. Sí, a dos cuadritas del macro, o sea que ahí está. Ahí nomás. Si estás acá en Barraca, sí. Te tomás el 37, el 20 y te dejas prácticamente en la puerta. Sí, sí. Porque estás ahí nomás, así que. A la vuelta. Es a la vuelta, sí, sí, sí, es cerquita. De acá estamos muy cerca, a cuadra. 10 cuadras máximo, 15 de abril. Y después el 29 de mayo en primer piso. Primer piso, esto es en Avenida Rivadavia 1300. En Capital. Sí. Congreso. Exacto. Congreso, más así exacto. Es. Rivadavia Avenida Rivadavia 1326. Primer piso. Que con la entradita, con la entradita tenés una cervecita de medio litro de regalo. O sea que vas ahí ya, colaborando con tu entrada ya tenés por lo menos para que ya, para mojarlo. Para entonar, para mojar el labio ya tenés. Porque ya tenés la con tu entrada tenés ya la media botellita de birra tenés, así que el principio de la carrera. Así es. Después de ahí, bueno, le das vos, ¿no? Pero dale que va. Pero para que te vayas, digamos que mojás el pico, ¿viste? Pero es la entrada al infierno. Sí, ¿viste? Es ese que te va a probar, pero quiero más, ¿viste? O sea que ahí vas a tener que pedir más, así que bueno, así que el 29 de mayo. 29 de mayo en primer piso, 14 de junio en Loma. No, en Remedio de Escalada, en la feria medieval. El puente carretero de Remedio de Escalada. Eso esto es en la estación de Escalada. Donde estaban los Boy Scouts. Exactamente. Es en la estación misma de Remedio de Escalada donde entrenan los muchachos de talleres de Remedio de Escalada. Bueno, yo soy de Banfield, ¿no? Pero bueno. Está invitado acá, show. Así que están todos invitados, todas aquellas personas que se quieran acercar, hacer el aguante Disidente Inmortal, verlos en vivo y ver que es una poderosa tomar banda. Tomar una birra. Tomar una birra ahí. Sí, siempre agradecido. Charlan con ellos, se sacan fotos. Te cuento mi vida, todo. Sí. Bien. Hasta que empiece el show, ahí es una charla amena ahí con toda la sin gente. Sin duda, ahí. Sí, porque esto es así. Sí, uno, sacarse fotos, etcétera. Mucha gente le gusta sacar fotos. Claro, ¿no? Uno va a todas las fechas que va, siempre se relaciona con... Te lo dice, te lo dice uno que está con la cámara siempre. La fecha te deja eso. Sí, eso es lo bueno, que, digamos, de la parte del heavy, de escuchar buena música, la que nos gusta, y haces amigos nuevos. Uh-huh. Y todos en común, ¿no? O sea que la amistad siempre es por un, es algo que nos une, ¿no? Con la unión de radio están aportando mucho a eso. Sí. Es como que lo que están haciendo es muy, muy grosso. Creo que del año pasado a este estuvimos pasando por los distintos programas, fue el tiempo que hace un montón que no andábamos nosotros en radio. Sí, por ahí las radios de un amigo nuestro de Heavy Metal Radio, pasamos por varios programas, pero hacía mucho que no teníamos este el espacio, claro. No sé si la iniciativa, pero con respecto a lo que es la hermandad metalera y las fechas que están haciendo, y me imagino que las próximas van a ser cada vez más convocatorias, claro. Más grosas, uniendo a los heavies de todo punto, digamos, sí. de lo sí. que es capital, provincia. También el interior, viste, porque bueno, están ahora lo que es los medios, como se dice, de internet, ¿no? Así es. Que también podés hacer redes y esas cosas, los grupos. Bueno, hablando del interior, justamente también tenemos que saludar a la gente de FM Voces, de La Rioja, que nos retransmiten. Ellos en este momento nos están transmitiendo en vivo. Retransmitiendo, sí. Retransmitiendo. De 20 a 22 ellos nos retransmiten. Ah, de 20 a 22 nos retransmiten. Desde la 87.7 FM Radio Voces de La Rioja. Desde la provincia de La Rioja, así que... Un aguante. Así que un saludo a todos, esto pasó hace una hora. Así es, o sea que bueno, saludamos a toda la gente allá que, bueno, están a través de nuestro, los están conociendo a ustedes también. Y saludo también, bueno, ya que están con los saludos, saludar a Vanessa de Córdoba. Vanessa, un abrazo. De Córdoba Capital, que siempre escribe y mandan saludos. Bueno, ahí Iván, querías mandar un saludo también a... No, un saludo. La gente de Bariloche, es verdad. La otra vez viste que salió esto, el tema del volcán, qué sé yo, viste que se le llenó de ceniza a todo lado, qué sé yo. Bueno, también ahí justamente hablamos del tema y se comunicó una piba y una chica agradeciendo que se haya tocado el tema. Y viste que los medios masivos solo lo usan como algo propagandístico y nada más. Pero por ahí a ellos les jode un poco lo que les jodía, digamos, a todos, que la ceniza le fue al agua, no tenían para tomar agua, qué sé yo, montones de cosas, ¿no? La respiración, los pibes y todo eso. Eso, ¿no? Así saludo también a la gente de La Rioja. Por eso decía, la gente del interior también nos escuchan y están muy atento a lo que es la movida en Capital y acá en el oeste también, digamos, ¿no? Están atentos a lo que la difusión de las bandas under y todo lo que estamos haciendo las radios, ¿viste? Y hay muchas radios chicas, así como nosotros, unas radios comunitarias por todos lados, por suerte. Y antes, en los 90, yo me acuerdo, hacía radio y no pasaba esto. Solo estaba la Rock and Pop y era muy, muy jodido llegar ahí y poder tener tu material y difundirlo, ¿viste? Hoy en día estamos todas estas radios pequeñas que por ahí podemos generar, digamos, lo que no podíamos hacer antes, ¿no? De que todas las bandas puedan difundir material y llegar a la gente y tener toda esta red que hay, impresionante, y que sí, se está propagando y está muy bueno, me parece. Que la hermandad sea más hermandad en cantidad y que se pueda hacer difusión y... no sé. ¿Te pusiste a llorar? Me pongo... Claro, ¿sabes qué pasa? Porque yo hice radio en los 90 y estas cosas no pasaban. Pero es verdad, pasaban, porque ¿viste? Esto es, como decimos, es una cadena, porque... No pasaban. Vos ponete a pensar, están escuchando gente de Tucumán también, ¿viste? De Misiones. De provincia, Misiones, hasta Misiones. Imagínate, el nombre de tu banda llega a las provincias, las rutas, la ¿viste? ¿Quién te dice por ahí, en medio de un mail o algo, che, lo estén invitando, ¿viste? Una radio afuera de provincia. Que cuesta más, ¿viste? Que acá. Sí. ¿Se valora en persona o a través de, digamos, también puede ser, se puede hacer, digamos, vía telefónica, o sea que también lo hemos hecho acá vía telefónica. Sí, no, hay gente excelente alrededor del país, la verdad que... Sí, sí, la verdad que, digamos, lo que hacemos nosotros también, digamos... Ese es el granito de arena desde afuera también. Claro. La masividad puede ser que esté más acá, pero... Uh-huh. Claro. El exterior sí, es como que influye mucho también, demasiado. Y nosotros agradecidos a que nos visiten y que vengan bandas y visiten y nos dejen material y que tengamos siempre un producto, algo nuevo para que la gente escuche, ¿no? Que no sea nada más que a través de las bandas grandes y nada, que lo maneje gente de mucha guita y todas esas cosas, ¿no? Y ahí es, plata, también las acá, bandas... Acá esto es pasión. Claro, es sentimiento, ¿viste? Acá está el verdadero más metalero. Claro. Tanto ustedes como nosotros, como la gente que va a apoyar, en cada fecha, los sábados, domingos, el día que sea, van a hacer el aguante. Y el heavy metal es muy grosso en todos lados. Yo he conocido gente de Río Negro, que pasó por Centenario Metálico, nos saludó y nos mantuvimos en contacto. Mucha gente en Córdoba. Sí, Córdoba nos recibieron. En Jujuy, uh-huh, todavía no pudimos ir, pero hay gente que no... Nos conoce los viajes del pelado, que anduvo disidenteando por ahí. Claro. un saludo especial por la gran fecha que hicimos en Santa Fe, Cristian de Venado Tuerto. Ah, esperamos volver también pronto. Sí, Venado Tuerto es un lugar, en digamos, la ciudad muy copado también, gente, sí. Muy buena onda. Tocaron varias bandas grosas ahí. Pero está dentro del Se está haciendo, ¿no?, una movida bastante. Mirá, yo tengo una anécdota de Jujuy. Vos decías, Jujuy, ¿por qué ahí? Porque una vez habíamos ido con unos compañeros acá, ¿viste? Una movida que hubo allá. Campamento joven, ¿viste? Uh-huh, un campesino, sí, toda la onda, ¿viste? Y en un momento a la noche, ¿viste? Tipo 9 de la noche. Así, estamos con un pibe Víctor, ¿viste? Que acá de Pompeya. Y estábamos escuchando, sí, Logos, estábamos escuchando con los cassés. ¿Viste? Los grabadores de antes. Y al rato aparece un flaco en la oscuridad con una melena, caminando así. Y lo miramos y dice, che, viene un flaco de la montaña, imagínate. Claro. Y el chabón con la remera de malón. Loco, me puedo sentar con ustedes. Y dice, nah, de medio de la montaña sale este chabón. Digo, ¿dónde vení, loco? Acá a 25 kilómetros vengo, me dice. Me estás jodiendo, caminando. Sí, no. Y chabón dice, ¿qué están tomando? Me dice el chabón. No, nada. El chabón se trajo vino patero, trajo. Ahí, ¿no? Oh, cali. A Jujuy, hay una gran movida a Jujuy. Desgraciadamente, como allá no hay, viste, algo como para hacer una, no hay difusión, como dicen ellos, no hay dinero, como para hacer una movida grande. No, viste, está las partes, viste que... Y si vos, por ejemplo, vas, digamos, a los municipios, tampoco te van a dar bolilla, o sea que todo esto es, digamos... Nos juntamos vos, yo y él y vamos, vemos qué podemos hacer. Y a raíz de eso, bueno, ellos se arma. Ellos solo se agarran de sí, la sí, conveniencia, sí, del sí, mensaje. Claro. Es como pertenecer a algo, ¿no? Sí, sí, te digo, porque yo quise hacer, yo tengo ahí a metros de mi casa también un lindo lugar, un escenario muy amplio, un lugar para un grande. Sí, sí. Y no, es imposible, sí, porque Valentín, así no pasa solo, mirá, solo los martes practican taekwondo. O sea, pero, o sea, vos está bien, van chicos, viste, pero es una hora a las 6 de la tarde, martes, y es un lugar que es hermoso, tiene un se escenario. Se puede aprovechar, sí, hay muchos escenario, lugares que se puede aprovechar. Pero, o sea, lo puedo hacer, pero lo que me piden es, sí, vos, con todo eso, que, con todo eso, me, con, todo, y, para, sí, para ideología, con todo eso voy al Teatro de Flores, digo yo. No, imposible, claro. O sea que así es, hay que aguantar. Por eso hay buenos lugares, no son muchos, pero hay lugares que hay que aprovecharlos. Sí, sí, y las movidas, y claro, las movidas aquí, bueno, tiene que defender también el lugar en donde está haciendo una movida y exactamente, es, claro. Sí, sí, es un laburito que se hace entre todos. Así que bueno, así que estamos en el 4301-9917. Si querés dejar tu mensaje, llamás. Nuestro Twitter es arroba chebarracas y arroba vientos de poder, guión bajo, exactamente. O Cristian Leiva. El Facebook de Cristian Leiva. Y guión bajo también. Guión bajo. Sí, guión bajo también. Iván Contreras, José Antonio Ramírez. Ahí va. Y Tonga acá no Tonga no tiene, por ahora. Tonga no tiene Facebook, así que... Pero ya va a tener. Tiene, pero no lo usa. Ahí va. Yo no sé, bueno, Gastón Coronel, ahí, Gastón Coronel. Bueno, y acá, Disidente Inmortal, ¿cómo nos contacta contacto la gente? Ahí va. Disidenteinmortal.com.ar. Facebook, Disidente Inmortal. Uh-huh. El mail, disidenteinmortal@gmail.com. Y si nos buscan en YouTube, hay un montón de videos para ver. Y ahí tienen para disfrutar y conocerlos escuchar más. Escuchar todos los temas, lo que quieran. Y si no entendieron, Disidente Inmortal. Disidente Inmortal, así es. Disidente Inmortal en el Facebook. Lo encuentran ahí. ¿Y algún teléfono así? No, todo está todo en la página, en el Facebook, ¿no? Sí, más que nada en internet se puede manejar. Ah, listo. Teléfono, en nuestro show nos consiguen. Claro. Bien ahí, claro. Si querés, te interesa el teléfono de Leo, vas al show. Claro. Y se lo pedís ahí en persona. Tal cual. Ahí está, muy bien. O de Pablo. Le paso el teléfono y la dirección, más o menos. Digo, ¿cuántos años tengo? ¿Qué les parece un temita más de alguno de los dos discos? ¿Quieren escuchar y hacer escuchar y a la gente? Estábamos hablando del heavy metal, valga la redundancia. Sí. Yo quería comentar una cosa que prefiero decir en vez de Argentina, nombrar cada una de las ciudades y cada una de las localidades, todo en plural, como era en la escuela. Sí. En vez de definición, por comprensión, por extensión. El heavy metal hay que nombrarlo por todos los lugares. Sí. Y toda esa suma es lo que vale. Y el tema es el lenguaje que entendemos vos y yo. Bien, bien. Vamos a escuchar. Tema 8 de Si la vida es una... Estallan los acordes en el auricular, los bombos. ¿Qué más? ¿Qué más podés decir? Este es el lenguaje que entendemos entre vos y yo. Es así. Muy bien, la verdad que... El heavy metal como el lenguaje que nos une. No necesitamos hablar con palabras. Bueno. Ya sabemos quién es hermano. Antes de irnos, pues ya estamos ahí en la puerta del... Sí, ya estamos saliendo. Tenemos, sí. Acá tenemos algo... bastante, por lo que veo, bastante pesadito, ¿no? Él viene por los pagos de Morón. Ajá. En Va de Nuevo. Va de Nuevo, sí. Va de Nuevo. Día. Esta noche, 22 horas, Sleep Walker. Uh-huh. Tributo a Megadeth. Sí. Nemesis. Uh-huh. Esto es una banda tributo a Arch Enemy. Arch Enemy, sí. Sangre Negra. Uh-huh. Sangre Negra Trash. Twitch, Notion, tributo a Qual, Chamber. Todo esto van a estar en Va de Nuevo, en Morón. Va de Nuevo. Esto es frente al cementerio. Va de Nuevo, bueno, se llama. Sí, sí, sí. No es que se repite. Sí, sí, sí. Sí, Va de Nuevo. En Morón, esto es frente al cementerio. Jueves, 20, sí, hoy. A partir de las 22 horas. En Avenida Eva Perón, 1372, frente al cementerio de Morón. O sea que todo aquel que palme ya está ahí enfrente, así que te cruzás y quedás ahí en el lugar. ¿Estamos? Bien. Bien, nos queda poquitos minutos. Estamos compartiendo un buen momento con Disidente Inmortal acá en vivo. Así que agradecidos, viento de poder, todos nosotros que hayan estado acá compartiendo con nosotros. Un buen momento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta charla de amistad metalera, como venimos hablando. Y un agradecimiento especial a toda la Unión de Radios, que la verdad que nos está apoyando mucho. Y bueno, por muchos años más de todos estos proyectos de unión. Sí, sí, quiero agradecer. La verdad que es lindo transmitir a través de radios, ya sean la más conocida, la menos conocida, no importa. Siempre dejar una huella. Esa huella es lo más importante que hay, porque se valora y quién dice, a alguien le transmite algo. Uh-huh. Esta charla. Sí. Uh-huh. Esto es lo bueno. Alguien está llegando, o sea que... Sí, sí. Hasta un gran campamento heavy no paramos. Sí, vamos por más. ¿Quién dice? El heavy metal es así, hay que ir por más. Obvio, ¿quién dice, no? Vamos por ahí. Más, sí, obvio. El próximo encuentro de moto que se haga, que hay uno próximo que se está difundiendo un poco de material, que lo está haciendo el amigo ahí de Espíritu Guerrero ahí en Bursaco. Sí. Que es un encuentro bastante grosso, por lo que vi que mandó un adelanto él el otro día, lo vi por el Facebook, Gastón Tula, que es de la Radio Espíritu Guerrero, que sale los martes. Sí, justamente, bueno, él estuvo en principio de la URM, sí, sí. Estuvo, así que, bueno, después no vino para los próximos, pero en uno de los festivales participó, así que, sí, sí. Bueno, un saludo muy grande ahí. Un saludo ahí a Gastón, así que, y a toda la gente, el Factor Común. Y, perdón, y saludo a Carcas, que estaba conectado y estaba escuchando, así que un saludo grosso ahí, difundiendo todo el Lander, igual que nosotros ahí, participante también de la URM, junto así con es, nosotros. Así es, el Viento de Rebelión, que sale los viento martes también, él sale los somos, martes. Somos los vientos de Barraca, así que así es el Viento de Rebelión. Estamos cerquita, somos vecinos. Somos vecinos. Así que un abrazo, Carlos. Carlos Carcas. Se empuja viento. Exacto. El viento, vientos de rebelión. Somos los vientos de Barraca, ¿no? Somos los vientos de Barraca. Bueno, queda pocos minutos. No sé si quieren. Quiero mandar un saludo, puede ser. Sí, como no. Que se está yendo a San Juan y nos está escuchando. Lucila. Sí, sí. No, feliz viaje. Feliz viaje, gran, que la pase feliz. Lindo. Allá sí. Se lleva un disco también para que pueda disfrutar. Sí, se lo regale al que más le guste. Y que ese lo vaya difundiendo. Y ese, si y le demás, gusta, ¿eh? Claro. Claro. Sí, tal cual. Una cadena. En otro lado hay un disco de Disidente ahí. Así está. Es, que lo tiene en mano. La energía que dejamos en toda la grabación. Totalmente. Difundí el Disidente Inmortal, sí, así a tus amigos. Recomendamos que lo escuchen en San Juan tomando sangre de dragón. Cristianos, abstenerse. Ahí tiene, con sangre de puma. Sangre de dragón, sanjuanino. Bueno. Bueno, aguante heavy metal, loco. Gracias, lo esperamos el 17 en la estación de Rivi Maxi. Homenaje a Waldo Civile. Sí. ¿No? Uh-huh. Grande. ¿Eh? Así es. Lo esperamos ahí. Están invitados toda la banda. Por ahora, confirmado, tenemos. Hay una de esas. Tres bandas. Hacemos tocar un tema, ¿no? Tenemos por ahora tres bandas confirmadas, si quieren las repito. Dale. Nos quedan dos a confirmar. Por ahora estaría tocando Marginal, Los Inicuos, con Cacho Fez, ahí otra vez, volviendo al escenario de la estación de Ali Maxi, y Sacred Trash. Después nos quedan a confirmar dos bandas más, que en estos días estaremos cerrando. Pero esas serían las bandas que estarían tocando el 17, por ahora. Bien. El 17 a partir de las... De las 14 horas hasta las 21 más o menos, o hasta que la última banda deje de tocar, no paramos. Así que ahí también tenés buffet, tenés todo para, sí, para deleitarte y todo a precio popular. O sea que... Sí, ahí estaremos, bueno, como URM estará Viento de Poder, Viento de Rebelión, evitando Artillería Pesada, Evitando el Hablante, el Lado Oscuro, claro, de La Plata, y Carne Viva. De Luis Bolívar, de acá de Parque Patricio. Así que de Parque sí, somos todos vecinos, o sea, Parque Patricio, Barraca. Menos La Plata, que allá. La Plata, el Galgo. Y también se los sacó la. ¿Eh? Y Factor Común, que se suma también ahora, me hizo acordar. Factor Común se suma a Sebastián. Se va agrandando la familia. Con gran trayectoria en el under, sí, así que. Un campamento ahí. Agarrar el parque de la ciudad. El desde el año 98 vienen también haciendo la Wander. Nosotros tenemos ya 3 años nada más. Sí, 3 añitos. Bueno, jóvenes años. Bueno, pero cada uno con su carrera individual, pero bueno, aportando al programa. ¿Con qué tema quiere que nos vayamos? Así como para ir cerrando. Como gran programa hoy. Disidente Inmortal acá en Vientos de Poder. Yo diría Los Inmortales. Los Inmortales. Sí. Inmortales. Vamos con Los Inmortales. Que ya los lo Inmortales vamos, y esto es heavy. Heavy rock. Aquellos inmortales sería, ¿no? Inmortales. Aquellos inmortales. Aquellos inmortales. Un saludo para toda la gente. Marianela de La Plata. Perdón, La Plata, de Provencio Varela. Sí, me quedo La Plata. Saludos grande. Bueno, saludos, gente. Nos encontramos el próximo jueves, 19 a 21 horas. Para el que se enganchó recién y no lo pudo escuchar, puede escucharlo. Tenés una oportunidad. Sí, tiene otra oportunidad. Lo puede escuchar el sábado a la misma hora. Así es. El sábado a las 19, volvemos a repetir el programa y lo pueden escuchar por www.chebarraca.blogspot.com. O la 99.7 FM si estás acá en Barracas. Así de que, manera local, así bueno, es. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Disidente Vamos. Inmortal, muchas aguante gracias. Disidente, ¿no? Pablo, Leo. Yeah. Esto ha sido Vientos de Poder. Nos vemos el jueves que viene. Si no nos vemos, vamos al oculista. ¿Eh? Así es. Chau, gente. We'll be right back. Programando Frecuencia.